Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Quería acercar este comentario en audio, porque bueno, la voz humana le da un poquito de calidez al intercambio en el foro. Tengo delante de mí el archivo que les puse en un mensaje anterior en este mismo foro y que expone los resultados de esta pequeña consulta hecha online sobre la evaluación. Y empieza con un cuadro en el que aparecen 5 opciones y se muestra en qué medida cada una es elegida. No son excluyentes, por eso la suma de las 5 no da 100. Pero vemos, por ejemplo, que la más elegida es el trabajo práctico domiciliario y que la segunda más elegida es el examen tradicional, digamos, al libro cerrado. Y con respecto a esto quería mencionar que una lectura interesante que puede hacerse de acá es la que surge de desagregar un dato que en este caso no está expuesto en este cuadro, pero que en una investigación diferente pudo verse en el contexto del profesorado en el que trabajo, y que es que estas dos estrategias, que efectivamente son las que más se usan, en general se usan en un preciso orden. La primera forma de evaluación de la materia suele ser el examen a libro cerrado, bibliográfico, presencial, dirigido al control de la lectura. Y la segunda instancia de evaluación parcial que tiene la materia es un trabajo práctico más de aplicación, en el cual se busca que los estudiantes que ya leyeron, que ya conocieron las teorías, las pongan en práctica en un caso, por ejemplo. Por lo menos así sucede en la mayoría de las materias, llamémosla teóricas. En el caso del profesorado podemos pensar en materias como pedagogía, didáctica, psicología, filosofía, historia, etc. Lo que me parece interesante de esta secuencia es que, en primer lugar, se espera que los estudiantes sepan y después que apliquen, y que esta lógica del aplicacionismo, de un saber aprendido previamente, desvinculado de una pregunta de aplicación, por ejemplo, es una lógica contraria al espíritu pedagógico que suele enunciarse en la mayoría de las cátedras. Es decir, la idea muy constructivista de que se parte de las preguntas y los problemas, y en todo caso la teoría viene a responder esas preguntas. Lo lógico desde esta perspectiva sería que primero se proponga un trabajo práctico que ponga en evidencia la necesidad de la teoría, que esto nos sumerja junto con los estudiantes como quien se zambulle por necesidad en el río de los libros, y que salga uno entonces enriquecido para poder dar respuesta a esas preguntas. El saber y el pensar en qué orden van. Si el examen busca medir el saber y el trabajo práctico busca medir el pensar, ¿qué debería ir primero? ¿Tengo que saber para poder pensar? ¿Tengo que pensar para darme cuenta que necesito de un saber, entendido como insumo del pensamiento? Bueno, creo que este tipo de preguntas, un poco filosóficas, son ejemplos de las cosas en las que nos puede hacer pensar una indagación cuantitativa como esta, que cuando tiene un solo dato, el dato es el resultado. Pero cuando los datos empiezan a conversar entre sí, entonces se parecen más a conclusiones, se parecen más al análisis de relaciones y cosas por el estilo. Me detengo ahora para analizar las respuestas abiertas a la pregunta ¿cómo decide la calificación? ¿Le resulta difícil? ¿Qué desafíos? En este caso, la lógica del material que tengo ante mí es una lógica diferente, porque los respondentes a esta pregunta no han tenido que acomodarse a una serie de opciones que van formando una imagen de cómo se proporcionan las respuestas dentro de todo el universo de los consultados, sino que cada uno responde desde su singularidad, desde su propia experiencia. Entonces aquí la lógica es la de recorrer una por una estas respuestas e ir tratando de generar categorías en las cuales puedan ir reuniéndose. No tengo de antemano los casilleros en que se reparten las respuestas, tengo que ir inventándolos mientras las leo. Por ejemplo, el primer renglón dice según reglamentación, y esto significa, le puedo poner un nombre a esto, puedo decir cómo decide la calificación, bueno, según reglamentación, esa es en sí una categoría. La siguiente dice: promedio de notas. Analizo las respuestas en relación a las consignas dadas. Fíjense que no son incompatibles, pero la lógica que le asigna a la pregunta 1 es la lógica del marco normativo. Y la lógica que le asigna a la pregunta, la segunda, es el marco metodológico. ¿Sí? ¿Cómo decide la calificación? ¿Cómo me dicen que la decida? ¿Cómo decide la calificación? Aplicando tal método. ¿Sí? En el tercer caso, la respuesta número 3 se parece claramente a la segunda porque alude a una cuestión metodológica. En cambio, en el cuarto renglón aparece algo nuevo. Dice, en base a la coherencia, profundidad y reflexión del trabajo. Es decir, que de lo que está hablando ya no es ni del marco normativo, ni del método para decidir la calificación en cuanto a la cuenta que hay que hacer, sino en base a los criterios, que es lo que espera que la evaluación permita constatar. Se está metiendo con los contenidos. Entonces, fíjense que hay 4 renglones que responden a 3 categorías hasta ahora. En el siguiente renglón aparece algo diferente que tiene que ver, dice, no resulta difícil, ya que quien es participativo y cumple los trabajos llega una buena calificación y el resto no. Es decir, lo que aparece ahí es algo que expresa un gesto de confianza hacia un sistema de valoración, la evaluación, que aparece naturalizado como un sistema más o menos natural que divide entre los participativos y cumplidores y los que no. Es decir, aparece la cuestión de la confianza en el sistema de la evaluación. Si seguimos leyendo, nos vamos a encontrar con posturas que en realidad plantean la desconfianza, la ambigüedad, la paradoja. Entonces, con esto quiero decir, el análisis que se hace de un material más cualitativo como este, además de que arroja valoraciones, impresiones y resultados y conclusiones diferentes, tiene una lógica diferente de ser analizado. Y en la vida cotidiana, en las aulas, también nos encontramos permanentemente, especialmente a la hora de evaluar, con este tipo de doble racionalidad, cuantitativa y cualitativa. Bueno, les dejo estas ideas como para incentivar y alimentar el debate y la participación en el foro, al que le quedan todavía 12 días, pero no se duerman. Aprovechen, lean, métanse, participen. Les mando un gigantesco abrazo.